Sonido de Plaza, Sonido de Plaza. Proyecto de capacitación, y producción radiofónica, del Colegio María Asunción Guglielmi. Sonido de Plaza. De Plaza. Hola, muy buenos días. Estamos acá en Plaza Abierta nuevamente en un programa de radio que, bueno, que como el año pasado estamos festejando el cumpleaños del colegio y nada, estamos en este día medio bipolar con sol y día gris al mismo tiempo y estamos en una agradable mesa con mi compañera Macarena y el entrevistado sorpresa que se encuentra acá en la mesa con nosotros. Bueno, le vamos a hacer unas par de preguntas al director Marcos y después lo vamos a entrevistar a Armando. Bueno, esto es un poco de la entrevista, como nosotros le estábamos comentando, es el festejo del día del colegio que festeja el año. Y nada, Marcos, ¿quiénes son los que vinieron a colaborar? ¿Cómo está el día? ¿Quiénes son las actividades que están haciendo? Bueno, hoy es sobre todo un festejo de que somos escuela, ¿no? La escuela en verdad empezó hace muchos años, empezó el taller Escuela María Asunción Guglielmi, empezó en otra fecha, no fue en septiembre, pero el año pasado, por estas fechas, nos acabamos de enterar de que éramos escuela oficial, de que teníamos nuestro número de escuela oficial. Entonces hicimos ese festejo y este año estamos también festejando que en este mes de la educación nuevamente, mes del Día del Maestro, el Día del Estudiante, el Día del Profesor, del Preceptor, es un mes muy particular para la educación, estamos festejando que continuamos como escuela. Tuvimos un año difícil donde en un momento se vio muy complicada nuestra situación, nuestra continuidad, pero bueno, con el esfuerzo de muchas personas, principalmente de los alumnos, de su familia, los docentes y de muchas personas más que estuvieron colaborando y acompañando, es que estamos pudiendo lograr la continuidad de la escuela, así que eso también lo estamos festejando. Y como actividades, bueno, tenemos la suerte de contar nuevamente con voluntarios de DHL, que es una empresa con la que venimos hace ya más de un año fortaleciendo la relación. Hemos podido visitar la empresa, han podido venir ya por segunda vez a la jornada de voluntariado, han venido a poder dar clases. Y bueno, de a poco vamos fortaleciendo esa relación con mucha ilusión, porque son una empresa de bienes y servicios, nosotros somos una escuela con orientación en bienes y servicios, así que la verdad que para nosotros es un lujo y la verdad que siempre trabajamos muy bien con ellos y estamos muy contentos. Sonidos del Plaza. Sonidos del Plaza. ¿Qué te gustaría, a qué punto llegar con la ayuda de cada persona, ¿no? Con los de DHL, con cada alumno, profesor, exalumno y todo. Muy buena esa pregunta. Creo que eso es algo que empezamos a trabajar un poco con los docentes y con los alumnos el año pasado, cuando pensábamos como cuál es la visión, qué queremos para un egresado de nuestra escuela. Y nos habíamos puesto como ese lema que está ahí en la entrada de la escuela, que es aprender a ser libres en comunidad, ¿no? Y eso tenía como muchas cuestiones. Tiene que ver con que podamos siempre en la escuela ser un lugar de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, de mucha madurez. Que puedan aprender sobre todo a ser libres, a poder, creo que cuando uno más se educa, más posibilidades tiene, más oportunidades tiene y más libertad tiene. Pero también en comunidad, o sea, con otros, junto con otros y para otros, para poder sumar a las comunidades de cada uno. Ese es como el ideal al que aspiramos. Tenemos en lo concreto, yo quiero oportunidades concretas para todos nuestros alumnos, oportunidades de trabajo que ofrezcan una vida digna, de trabajo donde puedan aportar a la sociedad, donde puedan dar a la sociedad su mirada, su esfuerzo, su perspectiva y todo un montón de cosas que la sociedad no se puede perder, no se puede perder nuestra comunidad, nuestro país, todo lo que ustedes tienen para aportar. Entonces yo quiero que ustedes puedan crecer para aportar todo eso que tienen. Apostar a los jóvenes, diría. Exactamente, sí. La verdad que si hay algo que me demuestra esta escuela todos los días es que los jóvenes siguen apostando a la educación, siguen apostando a crecer. Todos acá en esta escuela hemos pasado dificultades, especialmente nuestros alumnos, especialmente ustedes. Es un bachillerato adulto, todos vienen de haber dejado la escuela por distintos motivos, ¿sí? pero siguen apostando a la educación, no se rinden. Entonces nosotros como escuela tenemos que tener la posibilidad de brindarles algo diferente, porque evidentemente si en otras ocasiones eso no se pudo dar, fue por algo, entonces tenemos que brindar algo diferente y hacerlo muy compartido, muy con ustedes. Creo que esta jornada también se trata de eso, todos juntos ir construyendo la escuela que queremos, plantando lo que queremos en nuestra escuela. Por eso el símbolo de plantar los árboles me parece muy fuerte y muy bueno. Bueno, sí, está, también están con lo de enseñar por Argentina. Y bueno, se dividieron muchas tareas y acá vemos a toda la gente trabajando de distintas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que básicamente quieren que sea este lugar? Bueno, mirá, este vínculo con DHL se hizo por medio de Enseñar por la Argentina desde el año pasado. Y nosotros, bueno, como saben, con la escuela estamos trabajando ya con la organización Fe y Alegría, así que somos parte de este movimiento de educación popular. Tenemos como la suerte de poder también desde ahí conectar con distintas organizaciones, conectar con distintas empresas. Y lo que queremos es generar redes, ¿sí? Solos no podemos. La verdad que como escuela solos no podemos hacer todo lo que soñamos para esta escuela. Y entonces con las redes, con empresas como DHL, con organizaciones como Enseñar por Argentina, y ya siendo parte de una red tan grande a nivel no solo nacional sino mundial como Fe y Alegría, creemos que eso nos va a dar un montón de experiencia y de oportunidades para seguir creciendo. Bueno, si bien también están con Fe y Alegría, ¿qué proyectos tiene con cada una de todas las sedes, ¿no? Porque si están por Enseñar por la Argentina, ¿qué proyecto de ese, de DHL y también de Fe y Alegría? Mirá, Fe y Alegría somos Escuela de Fe y Alegría. Y lo elegimos con los docentes, tuvimos una reunión de 5 horas para compartir un poco lo que significaba esto y unánimemente decidimos que queríamos ser parte de este movimiento porque es un movimiento de educación popular y la educación popular es un poco a lo que aspiramos, es esta educación que trabaja junto con la gente, que trabaja en comunidad, que trabaja horizontalmente, que busca conectar, primero crear vínculos para poder después generar los aprendizajes, así que desde ahí partimos, pero también no estamos encerrados ni en nosotros mismos ni en Fe y Alegría, estamos trabajando, somos la escuela con más personas de Enseñar por Argentina de todo el país y eso nos ha dado siempre un valor enorme y unas oportunidades enormes. Y bueno, y con DHL es esto, seguimos fortaleciendo la relación, aspiramos a poder seguir teniendo oportunidades de conocimiento de lo que es una empresa, de bienes y servicios, de lo que son las distintas áreas, de lo que son los recursos, de seguir conociendo, compartiendo. Ojalá, yo sueño con que egresados de nuestra escuela puedan tener oportunidades incluso laborales ahí, que a partir de todo este conocimiento puedan tener el que lo quiera y si es funcional para la persona y para la empresa, que pueda tener esa oportunidad, me parece que sería muy bueno. Porque además creo que todos valoraron mucho la empresa como tal, todos valoraron mucho el trabajo que hace, cómo cuida a sus empleados, cómo busca que siempre crezcan, que siempre aprendan. Así que creo que tenemos mucha de nuestra visión y muchos de nuestros ideales los compartimos. ¿Y te gustaría que se junte más gente a los proyectos? Ejemplo, cuando esto, el tema de que nos vamos a ir a un viaje con los chicos, vamos a ir a ayudar a otra gente, a otra provincia. Creo que es a Salta, ¿no? ¿Te gustaría que se junte más gente, más alumnos, más profesores? Que hay plata para donar y cosas así. O que puedan venir a donar cosas. Sí, no solo me gustaría, lo necesitamos. La verdad que lo del viaje solidario fue una movida enorme, muy grande que estamos haciendo. Gracias a un concurso que ganamos por medio de la UCA se nos financia una buena parte de este proyecto. Pero sobre todo gracias a la participación de los alumnos. A mí me encantó ver en primera reunión del viaje solidario que eran decenas de alumnos que se habían sumado. Que el martes, que es el día del grupo solidario, pasó a ser el día en que más presencia de alumnos tenemos en toda la semana porque es el día que muchos vienen para la reunión del grupo también. Entonces la verdad que eso es súper valioso. Y además habiendo puesto como reglas estrictas y de mucho compromiso, habíamos dicho tenés que ser alumno regular de la escuela y tenés que tener el 75% de asistencias al grupo para poder participar del viaje y participar activamente y muchos lo están cumpliendo, así que la verdad que eso para nosotros, y es un compartir también con otra escuela de Fe y Alegría en Embarcación Salta, así que también para nosotros es seguir generando redes, seguir conociendo, seguir aprendiendo, seguir generando experiencia. Y bueno, y el tema de, sí, la escuela está como con las puertas totalmente abiertas a todas las personas que quieren ayudar, y hay muchas personas que quieren ayudar, hay muchas personas que quieren colaborar, hay muchas personas que quieren sumarse, no saben bien dónde, no saben bien cómo, pero nosotros tenemos las puertas abiertas, en eso siempre, no podemos solos, lo tenemos muy claro, entonces queremos que todos los que quieran sumarse y puedan colaborar, ya sea viniendo a dar su tiempo, ya sea donando recursos económicos, ya sea donando recursos materiales, lo que sea, todo es bienvenido en la escuela porque todo nos sirve. Y la verdad que acá alumnos y familias y docentes con poco hacen magia, así que con mucho no me quiero imaginar. Y estaría bueno también, que lo hablamos muchas veces, el tema de hacer ferias, ¿no? Colectividades, creo que se dice, para hacer, no sé, ferias que se venda ropa, que se venda comida, para juntar plata para ese viaje, porque de una gran parte es importante para nosotros, más para mí, gracias a Dios me vas a dejar ir con mi bebé y con Juan y todo. Está bueno porque es una experiencia nueva, así que estaría bueno también hacer nuevos proyectos, invitar así a la gente de HL, Fe y Alegría, que nos ayuden también, todo eso, ¿no? Es una gran idea, me gusta. Sí, la verdad que tenemos que hacer algo para recaudar fondos porque no llegamos solo con la plata de la UCA, porque además cuando lo calculamos en su momento, con esa plata podíamos tener una cantidad de pasajes, y en el medio, bueno, saben que hubo una disparada del dólar y demás, y subieron mucho los precios. Entonces ahora tenemos que ver cómo vamos a hacer. Eso de recaudar fondos es muy importante. Está buena la idea tuya de también invitar a gente de HL, también invitar a gente de Fe y Alegría, de Enseñar por la Argentina y de todas las redes que tenemos, para que se puedan sumar, me encanta. Sí, la semana que viene creo que vamos a, en la reunión, ya vamos a tener que ponernos con ese tema, o falta poquito, en menos de un mes nos vamos. Claro. Bueno, para ir finalizando, ¿no, Marcos? ¿Qué mensaje le dejarías a los oyentes, a los jóvenes, a todos los que están escuchando, y cuál es tu mensaje esperanzador para ellos, no? Mira, la verdad que no sé si yo tengo un mensaje esperanzador para los jóvenes o los jóvenes son un mensaje esperanzador para mí, porque cada vez que yo veo, ahora en este momento me doy vuelta y veo que hay jóvenes, familias, trabajadores de HL, está un montón de gente colaborando para que la escuela esté cada día más linda, para plantando árboles, plantando, poniendo, haciendo los caminos, arreglando, haciendo el mural, tenemos de todo, así que esto a mí ya más mensaje esperanzador que este, que hay gente que por su escuela está haciendo todo esto, no tiene precio, ya eso está todo dicho. Hay que mostrar una foto, acá las palabras ya no valen, hasta acá llega el límite de la radio, hay que mostrar una foto de esto, un video y ya va a estar todo dicho. La foto vale más que mil palabras, dicen, ¿no? Así es, que no me mate acá el productor de la radio, pero la palabra también tiene mucho valor, ¿eh? Dale, ok. Bueno, muchísimas gracias, Marco, por acompañarnos en este día. Muchas gracias, Maca, Juan. Me sentí muy cómodo. Muy buenos entrevistadores, la verdad. Falta mejoras. Noah tiene un gran futuro como entrevistadora, su hija. Si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Vamos a dejar un pequeño tema y bueno, quédense escuchando que tenemos mucho más para contar sobre la jornada de este día. Y que tenemos otro invitado acá a mi derecha que nos va a estar esperando, el señor Armando. Bueno, vamos a dejar una pequeña canción y ya volvemos. Buenas, continuamos con esta jornada. Mi nombre es Nicolás. Estoy con Sofía y Adrián. Estoy con Carolina. Acabamos de tener un taller de reciclaje y nos gustaría que nos cuenten un poco de qué se trata. Bueno, hola, mi nombre es Sofía. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sofía. Estoy acá con Adrián. Yo soy Adrián. Les queremos contar un poquito lo que estuvimos haciendo hace un rato. Estuvimos participando con más o menos 15, 18 alumnos y les contamos un poco cómo nos manejamos en el trabajo, en DHL, que es la empresa en la que representamos. Vinimos a hacer un taller en donde les contamos un poco en detalle cómo reciclamos nuestros residuos de todos los días en la empresa y también en nuestras casas. Y Adri nos va a contar un poco más en detalle. Sí, sí, es correcto. Nosotros tenemos como compañía una política, tenemos una meta para el año 2050, que es donde queremos lograr tener emisión cero. Y bueno, para llegar a esos 32 años que faltan todavía, tenemos muchas actividades relacionadas con el medio ambiente, no solamente puertas adentro, sino puertas afuera. Tenemos, por ejemplo, actividades en donde se hacen plantaciones de árboles. Queremos llegar a nivel global o a nivel mundial a 1 millón de árboles plantados por año. Tenemos también, por ejemplo, lo que hicimos ahora, talleres como para poder comunicar o ayudar a la comunidad, ¿no? Tener charlas en las escuelas o en comunidades sobre el cuidado del medio ambiente. Bueno, hoy justamente nos tocó, como dijo Sofía, la parte del reciclado y está enfocado a las 3 R's: reutilizar, reciclar y reducir la cantidad de los residuos que generamos en casa. Y lo mismo hacemos en el trabajo, pero obviamente con otro volumen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cartón, tenemos papel, tenemos tapitas, tenemos pallet, tenemos film. Y bueno, y cada uno de ellos los vamos separando por tipo de residuos. Y algunos de ellos se reutilizan porque se venden, hay diferentes proveedores que los compran y utilizan esos elementos para hacer otros productos. Lo mismo con los pallets, algunos se pueden reutilizar como para hacer nuevos pallets o también se usan para hacer, por ejemplo, muebles, ¿sí? Lo que respecta a las tapitas y al papel, nosotros lo que hacemos es donarlo al Garraham. La mayoría de las operaciones donde tenemos los lugares separados de papel y de plásticos. Así que es otra de las campañas que hacemos dentro de la responsabilidad social dentro de la empresa para después donarlo al Garraham. Hola, mi nombre es Carolina. Le quería preguntar ¿qué les parece la jornada de hoy? No me esperaba estar en este lugar tan lindo. A mí me gusta mucho el espacio abierto, el verde, y la verdad que me parece una escuela totalmente diferente a otras que fui. Aparte de la gente, me gusta que veo que hay mucho compañerismo, hay mucho cuidado entre todos. Y bueno, nada, me gustó. Bueno, en mi caso yo es la primera vez que vengo acá a la escuela. Tuve el placer de que ustedes, los alumnos, vengan a DHL, donde participamos de un taller de empleabilidad. Como hicimos hoy el de reciclaje, hicimos el taller de empleabilidad y vinieron a conocer el depósito y le contamos un poquito cómo trabajamos y qué hacemos. También les enseñamos un poco cómo hacer para buscar trabajo, cómo armar un currículum y demás cuestiones, así que estuvo bueno que ustedes conozcan nuestro lugar y ahora nosotros conocer el lugar donde ustedes estudian. Así que la verdad que es súper gratificante para todos. Bueno, les agradecemos que hayan respondido nuestras preguntas. Vamos a escuchar una canción y después volvemos. Sonido de Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmi. Sonido de plaza.